por suerte para mí, porque me gusta el calor, y fui al río y bueno, me encantó. A mí, yo siempre digo que me gusta esta época del año. En realidad, lo que me pasa, a mí me encanta el verano, me gusta ir al río, lo disfruto mucho. Me siento un niño muchas veces, claro, ahí entre las piedras, sí, tirándome, me encanta, sí. Lo que me pasa es que me gusta también lo estacional del clima. Sí, sí, y sí. Y por suerte acá en el valle se siente completamente. A mí también igual, me encanta el otoño, el invierno, me gustan todas las estaciones. La que más me gusta es el verano, pero las otras también me gustan. Cada una tiene su cosita. Encanto. Sí, sí, claro, sí. Y eso, y es verdad que acá se sienten. Muy marcado, sí. Por eso era muy raro ya esta época de abril, entrado el otoño, tener el calor que estuvo haciendo estos días y también la lluvia de antenoche, ¿no? ¿Antenoche fue? Sí. Sí, el viernes por la noche, el jueves por la noche. Una lluvia intensa, llovió mucho en las nacientes de la... Sí, crecieron los ríos, pero muchísimo. De hecho, hoy abrieron una de las compuertas en el dique. Sí, una de las compuertas en el lago, en el dique La Viña. La abrieron porque se ve que está ingresando bastante agua. Por ejemplo, sé que ayer llovieron unos 70 milímetros la madrugada en Los Algarrobos, un montón. Ah, wow. Sí, está bueno. Todavía hoy, hace un ratito nomás, que pasé por la ruta sobre el puente, ahí sobre el río Chico. Nono, viene corriendo linda agua. Y suena en Bajo el Molino, cuando uno sale así al patio, como quien dice, suena el río de los Sauces, que viene cargadito. Se ve que también al norte, en Mina Clavero, en Cura Brochero, el río Panaolma, el río Mina Clavero, el río de los Sauces, por supuesto, que junta el agua de los dos, viene cargadito todavía. Para esta época del año, la verdad que está buenísimo. Sí, está bueno. Puede hacer que tengamos agua durante todo el invierno, aunque cada vez al dique, por ejemplo, le extraen más y más para... Tanto sea para el consumo ahí en Villa Dolores, como para el sistema de riego, para la producción de distintos productos allí en la zona de San José y todo alrededor de Villa Dolores. Bueno, hasta la 1, hasta las 13, está anunciado el día así como está ahora. Parece que no va a salir el sol, está chispeando ahora acá en Nono y está anunciado lluvia. Cine pochoclo. ¿Sí? ¿Va sí. esa? Por el momento les proponemos radio y mate. No, claro, ¿puedes? Yo hablaba de la tarde. Ah, está bien. A la tarde, cine y pochoclo, después de las 3. Después del guisito, porque al mediodía va a ameritar un guisito, ¿no? Sí, estaría bueno, un choricito colorado va como loco. Bueno, ahí, ¿cómo la atravesás? Una jornada de sábado así como la de hoy. Contanos, abrimos las vías de comunicación. Tenemos el teléfono del programa, decimos, ¿no? Es el número del programa. No de la radio. No, del programa. El número de la radio es otro. Nosotros, como hacemos desde Nono el programa en esta cabinita radiofónica que inventamos. Somos un riñón, como se dice, ¿no? Claro. Seríamos. Aplicable. Sí. Somos, claro, un injerto podría ser también aquí en Nono. Es un término muy político igual, ¿no? Sí, el riñón. Ese uso. Sí. Bueno, ponele un pulmón. Ponele. En esta época COVID seríamos como un pulmoncito, un respirador artificial. Bueno, como te decíamos, como hacemos el programa desde Nono y el celular de la radio está en Los Hornillos, donde están los estudios centrales, lo que tenemos es otro número, el que habilitamos los sábados para que se comuniquen con el programa, el 15-5701-27, 570127. A ese número nos pueden mandar WhatsApp, mensajito de audio, pueden mandar mensaje de texto, si hay quien todavía le utiliza, que está bueno, ahí hay que escribir nomás. Y nosotras dos personas que estamos acá, los comentamos al aire y les anotamos para el sorteo de cerca de la hora 13, que este día lo vamos a hacer. Bien. No sé cómo vamos a meter un sorteo dentro de este programa que tiene muchas cosas. pero lo vamos a hacer y vamos a sortear un lavado de ropa, lavado y secado. Uh-huh. Y en un día como hoy viene muy bien también. Sí, total. Que te la den sequita la ropa. Ahí en el Laverrap de los Hornillos, El Buen Trato, que auspicia este programa, uh-huh, junto con los alfajores Los Nonos, uh-huh, de Anita y la Chona Mernos y su familia, que hoy todavía no la he visto. Sara Anita con la canasta y sus alfajores de maicena, con el día así como está, pero donde la veamos la cazamos al vuelo, sí, para que nos deje un paquetito acá. Si querés probarlos, regalar alfajores, buscalos en cualquier boliche, despensa local aquí en Nono. Allí vas a encontrar tanto los de maicena, los chiquititos de maicena con dulce de leche, como los típicos alfajores cordobeses que hacen ahí envueltito, vienen los rojos, son los de membrillo, uh-huh, y los celestes, los de leche. Dulce de leche. Sí. Bueno, vamos a incorporar una nueva participación en el programa a partir de hoy, 10 de abril, y es de nuestro amigo y querido compañero Martín, el Negro Incola, uh-huh, quien no está más por Tras la Sierra, pero siempre está junto a nosotros acá en la radio, haciendo sus aportes. En este caso, el viajero inmóvil. ¿Habrá quien en algún momento de la historia de la radio El Grito habrá escuchado ese programa al aire, ¿no? De la radio? Viajero inmóvil es una propuesta informativa que recorre el planeta, por eso está inmóvil, parece, uh-huh, y en modalidad de enlatado. Claro. ¿Sí? Cuenta la información, los noticieros de televisión y de radio de diferentes lugares del mundo nos van contando noticias. Bueno, a partir de hoy, en el primer bloque, en este primer bloque, que habitualmente hacemos un momento informativo internacional, bueno, a partir de hoy, una parte de de la información viene en la producción de Martín, el Negro Incola y Sol Tibiletti, con esta propuesta ahora en formato podcast, que la pueden buscar ahí en Spotify como Viajero Inmóvil y escucharla, descargarla en cualquier momento del día. Uh-huh. Nosotras acá lo ponemos al aire en el primer bloque de Pone la Pava a partir de hoy. La recorrida internacional viene de elecciones hoy, uh-huh, porque mañana hay proceso electoral en Ecuador, por allí andará el viajero inmóvil, es la segunda vuelta electoral, y también habrá asistencia a las urnas en el Perú, en este caso será la primera vuelta electoral en el Perú. Esas dos elecciones las vamos a comentar por lo menos brevemente en el día de hoy. Bueno, tendremos información del ámbito nacional y de la provincia de Córdoba para compartir en el programa de hoy. La voz, la palabra del ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Cardoso, quien en el día de ayer hizo declaraciones sobre las nuevas medidas, algunas restricciones en concordancia con el decreto sancionado por el presidente Alberto Fernández. Bueno, a ver qué pasa en Córdoba a partir de anoche, de la cero hora de hoy sábado, ya empezaron a correr las nuevas disposiciones vinculadas a la pandemia. Nos vamos a ir hasta Salsipuede, Sol. Uh-huh. Allí, un grupo de vecinas y vecinos nucleados en una asociación civil presentaron en la justicia un amparo ambiental colectivo para intentar frenar los desmontes y la intervención en una zona muy cercana al río Salsipuedes, uh-huh, en donde se pretende realizar un loteo y un barrio privado. Vamos a poder escuchar testimonios de vecinas y vecinos de esa zona de la provincia de Córdoba, para ponerle un poquito la oreja y prestar atención, porque son experiencias que se pueden tomar para hacer lo propio, ¿no? En Tras la Sierra, con algunos emprendimientos y proyectos que venimos comentando al aire, como por ejemplo la situación en el ejido de Villa Cura Brochero, relacionadas con la instalación de un parque solar fotovoltaico, ¿no? Que ha sido ya tratado en la radio, seguramente estás al tanto, más de 60 hectáreas, casi 70 hectáreas han sido desmontadas en una zona roja de bosque nativo, y bueno, parece que está todo bien si tenés plata para pagar la multa. Claro. Así que, bueno, quizá, y de eso también, y en relación a lo de Sal Si Puede, vamos a charlar un ratito. Hola de Hurtos. Aquí nomás, en Las Rabonas, y hubo una reunión en el día de ayer entre el comisario Medina de la comisaría de Nono, el presidente de la comuna de Las Rabonas y unos 50 vecinos y vecinas de esa localidad que están preocupados y ocupados porque, bueno, les cambió la tranquilidad habitual en la que transcurren sus vidas estas últimas semanas con un montón de hechos delictivos. Así que desde allí nuestro corresponsal popular, el Adri, nos trae la crónica de lo sucedido ayer. Lo comentamos la semana pasada. Había circulando durante la temporada, por lo menos aquí en la Plaza de Nono, en la feria, entre los puestos de las y los feriantes, una nota para que vecinas y vecinos del pueblo firmasen para ser presentada en la municipalidad, solicitando que arbitre algunas medidas para liberar los tradicionales accesos a los senderos que llevan a senderos ancestrales para hacer caminatas, y a ríos y arroyos que últimamente han sido en muchos casos cerrados por particulares que han comprado terrenos y que hoy no te dejan circular. Pasar, no te dejan circular. Sí. Bueno, finalmente fue presentada esa nota, lo vamos a comentar y la vamos a leer, a ver cómo fue redactada y qué dice, porque es interesante, no es el único pueblo del valle donde sucede esto y se podría quizá replicar en otras localidades. Está la nota redactada de manera bastante genérica, interesante por lo menos compartirla al aire y leerla, ¿no? Bueno, por ahí, por esos lugares irá el programa de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con la información, y como hacemos todos los sábados, tendremos además columnas. Tenemos columna de arte. ¿Quieren anticipar o prefieren que no? Les puedo contar que hoy vamos a traer a Gabriela Mistral, que es una gran mujer que ha marcado mucho al país vecino Chile y que hubiese sido su cumpleaños el día 7 de abril pasado. Así que compartiremos un poco de su paso por este plano a través de la poesía, de la escritura y de aportes que tienen mucho que ver con la educación también. Buenísimo, interesante la Gabriela Mistral. En un rato seguramente lo veremos llegar caminando a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui para su habitual columna de historias de Nono y del Valle de Tras la Sierra. No sabemos por dónde irá hoy, pero siempre nos interesa escucharle. Así que será otra de las secciones fijas que tendremos en el programa de hoy. ¿Sabe? A ver, ¿eso no es? ¿Es Anita? Ya la voy a buscar si es Anita. Sí, pareciera que sí. Parece que anda Anita Merlos caminando, atravesando bajo la lluviecita la plaza. No se la divisaría con alfajores en mano. No le veo la canastita, ¿no? Me parece que salió a hacer una compra. Sí, no sé, habrá ido a buscar el dulce de leche para seguir armando tapas. Bueno, el programa también tiene música. Sí, sí, claro. Bastante música. Y hoy yo he traído muchos corridos mexicanos. Ajá. ¿Le gusta? Sí, claro. Es lindo. Pero bueno, no va a ser lo único, ¿no? Iba a ser el gritito, pero no es muy temprano. No, por favor. No, porque hoy es 10 de abril y entre las efemérides de esta fecha, bueno, está el recuerdo de don Emiliano Zapata, quien fue asesinado, traicionado y asesinado un 10 de abril de 1919. Y bueno, vamos a contar algunos detalles, pero lo cuentan las canciones. Ay, claro. Le puedo decir que hay por lo menos 100 corridos, 100 temas musicales de este género, ¿no? Los corridos que cuentan algo de la vida de Zapata, hasta su muerte está cantada. Claro. Uh-huh. Así que bueno, no vamos a escuchar 100 corridos mexicanos. No nos daría el programa. No nos va a dar el programa, pero algunito capaz que podemos compartir. Bueno, recordamos, vamos a sortear hoy una lavada de ropa ahí en el Lave Rap El Buen Trato, en Los Hornillos, entre quienes se contacten al programa. Anótese, ahí el teléfono es 15 57 01 27, y nos cuenten, qué es, cuál es la estación del año que más le gusta, o qué harían un día sábado así otoñal como hoy. ¿Para qué está el día de hoy? Aparte de para compartir unos mates y este programa de radio. Bueno, si a usted no le parece mal, Sol, abrimos el programa con una zamba. Uh-huh. No es un corrido. No nos permite. Por favor. No nos lo permite el musiquero que tenemos, de donde suena la música. Solo zambas. Y a esta hora solo saca zambas. Pero en este caso lo engañamos un poco al musiquero, porque esta es una zamba particular. Ajá. Que está mezclado con otros ritmos. Bueno. La interpreta el trío 2 más 1. Uh-huh. Que recomiendo escucharle y ahí buscarle. Son músicos jóvenes que, bueno, hacen en general música folclórica y me gusta. Thank you. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no, más viejo. Para mí, mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no... Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Proba la temperatura del agua. Y en Ecuador termina la campaña electoral de cara a la segunda vuelta. Los sondeos apuntan un empate técnico entre los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso. En Ecuador, el izquierdista Andrés Arauz y el liberal Guillermo Lasso han jugado sus últimas bazas antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo domingo. Arauz cerró este miércoles su campaña en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, donde evocó la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa, de quien es delfín político. Nadie podrá ignorar ese legado histórico que nos dejó la revolución ciudadana para todo el Ecuador. La historia ya registra ese legado y ahora, este domingo 11 de abril, la historia nuevamente hablará, nuevamente se pronunciará. Arauz, de 36 años, aspira a ser el jefe de Estado más joven de América Latina. En la primera vuelta se impuso con claridad a sus rivales, pero no con votos suficientes para evitar una nueva ronda electoral. Andrés Arauz, de profesión economista y anteriormente ministro de Conocimiento y Talento Humano en el gobierno de Rafael Correa, se postula como candidato presidencial por la coalición Unión para la Esperanza. Dentro de esta coalición se integran el movimiento Centro Democrático, el movimiento Fuerza Compromiso Social, del cual Arauz es presidente, y el movimiento Revolución Ciudadana. Aunque de ideología izquierdista, socialdemócrata y progresista, y cercano a Rafael Correa, Arauz se presenta tratando de desbancar a quien fuera el sucesor del antiguo líder ecuatoriano y actual presidente, Lenín Moreno, por lo que consideran su mala gestión al frente del Ecuador. Para ello, cuentan con el apoyo de Rafael Correa, que aunque se encuentra fuera del país, concretamente en Bruselas, inhabilitado para la participación en las elecciones como candidato y ha sido condenado a prisión por corrupción, está implicado en la campaña en favor de Andrés Arauz. El otro candidato es el ex banquero conservador Guillermo Lasso, que cerró este miércoles su campaña en la Sierra Andina del país con un llamamiento a la unidad nacional y al cambio, tras una década de gobiernos asociados a Rafael Correa. Lasso también habló de la severa crisis económica que golpea Ecuador, agravada por la pandemia de coronavirus. Nuestro país vive la mayor crisis de su historia. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis de valores que afecta de manera grave a la vida de todos los ecuatorianos. Guillermo Lasso, empresario, banquero y político muy influyente en el Ecuador. Inició su carrera política en el año 1998 como gobernador provincial, pasando un año después a ostentar el superministerio de Economía hasta bien entrado el año 2003, momento en el que es embajador bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez, siendo clave en las relaciones con los Estados Unidos. Además de su trayectoria política, es el segundo hombre más rico de Ecuador y el principal accionista del Banco Guayaquil. Los candidatos han buscado espacios para una política positiva y también se resumen en estos puntos. 1. Mujeres y sectores indígenas. Tanto Guillermo Lasso como Andrés Arauz han tratado de romper barreras acercándose a grupos feministas y colectivos de género para garantizar sus compromisos de llegar al gobierno. A los dos candidatos se les ha hecho difícil acercarse a un movimiento indígena cuyos dirigentes piden el voto nulo. 2. Las promesas ambientalistas. La gran votación que tuvo Yacu Pérez revitalizó la discusión nacional sobre el extractivismo y el cuidado del agua. Arauz y Lasso ahora hablan de proteger el Yasuní, pese a que ya se lo explota y se han mostrado abiertos a posibles consultas populares que podrían causar un frenazo en la política minera del país. 3. Educación. La campaña de Andrés Arauz ha puesto énfasis en la calidad del sistema educativo público con nuevos pensums y tecnologías para su desarrollo. En cambio, Guillermo Lasso habla de un esquema de mayor libertad para los estudiantes en cuanto a excesivas regulaciones estatales. Ambos plantean un esquema intensivo de becas. Los dos candidatos cuentan con la desconfianza gestada ya en la primera vuelta en febrero. Con la victoria para Arauz, el segundo puesto para Lasso y escasos y dudosos 32.000 votos de diferencia con el tercero, Yacu Pérez, de la formación Pachakutik, que pide el voto nulo masivo para pedir que las elecciones se declaren también nulas. Uno de los objetivos de ambos candidatos es convencer al 29% de los votantes que la semana pasada aún estaban indecisos y cuyo voto podría ser determinante. Unos 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al nuevo presidente que sucederá al actual mandatario Lenín Moreno. ¿Qué país deja Lenín Moreno al ganador de los comicios este domingo? Si comparamos la situación a abril del 2021 con la que inició el gobierno de Lenín Moreno en mayo de 2017, sin duda es una situación mucho peor, tanto por factores externos como internos de la gestión gubernamental. Entre los factores internos de la gestión de Moreno durante la pandemia, las imágenes de cadáveres en las calles recorrieron el mundo. Pero el acuerdo con el fondo en medio de esa crisis fue para muchos como tirar nafta al fuego. El acuerdo con el FMI, el que llegó el gobierno de Moreno, ha sido totalmente negativo para el país. Primero, porque en esa receta que nos solicita el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de Moreno aceptó, estuvo una medida que durante años, y sobre todo en el gobierno de Rafael Correa, nunca se tomó. ¿Cuál es? No quitar los subsidios a las gasolinas, a los combustibles en el Ecuador. Ese conflicto ya había llevado antes de la pandemia al estallido social de octubre de 2019, cuya violenta represión le valió a Moreno denuncias por delitos de lesa humanidad. Y ese mismo año su gobierno terminaba de la peor manera lo que había sido un hito durante la gestión de Correa, el asilo político a Julian Assange. Decisiones que demuestran que si el foco se pone en la defensa de los derechos humanos, claramente hoy Ecuador está objetivamente peor de lo que estaba. Preparando puro racismo para toda la nación. Que nacha y macha, alicha, nalicha, yapacha, asacha, chinaya, ñukanchicha, takuna y masachi y danga, pum, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad nos detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Tarika pari maki pura rispa usa sumi ali yuyaita tuk ya chishun y mata shina grishun kaika yakimari yakiman yakurkanchi shuk ya shina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk maki yorkumanda samuskanchi misu yuyaita urma chispa kati sumi urgencia milicia cultural estrategia cosmopolítica comunitaria originaria nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia. En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, bum, bum, bum. Caipimbin, rigurín y machata shinarín. Canguna de ya chinga pa tu cuya ya caspa ujarín. Pitanda la cuisca canchi. Canguna más rico chinga pa tu cuya ya catarica mi canchi. Canguna ta anchu chinga pa. Kikin bakunga mi mukuta yarin. Kichi karun manda rico chuspa tu chuspa kalpan. Kichi punda manda makana junchi. Shina caspa camisa na canchi. Kunanga hatari shunchi. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra estalla. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente los hechos suscitados, pero por su resistencia sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados, ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio fomentando unidad. No existen momentos de ocio. Cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi. Somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. La Pava. Información entre mates. Nosotros expulsaremos del país de inmediato a todo extranjero que cometa cualquier delito contra los peruanos. Vamos a establecer la cadena perpetua en cárceles en la selva, en el CEPA, para violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos. Tolerancia cero para la corrupción. Se acabó. No habrá más miedo en el Perú. Continuamos con la recorrida informativa en el ámbito internacional. Nos quedamos por Sudamérica. Viajero Inmóvil nos trasladó al Ecuador. Y volvemos para instalarnos por unos minutos nomás en el Perú, en donde habrá elecciones también el día de mañana. ¿Vos escuchaste recién lo que decía un candidato a presidente del Perú? Me pareció un poquito fuerte. Pena de muerte, cárceles a la selva. Bueno, en el año 2020, el año pasado, Perú fue uno de los países más damnificados por la pandemia, la crisis sanitaria, la crisis económica y también la crisis institucional. El 9 de noviembre, Martín Vizcarra fue vacado por acusaciones de corrupción. En su lugar asumió Manuel Merino, quien tuvo que renunciar en medio de un rechazo popular masivo y una represión que dejó dos jóvenes muertos. Francisco Sagasti es el actual presidente interino. A pesar de una evidente pérdida de legitimidad, el régimen político Perú realizará elecciones presidenciales el domingo 11 de abril. Sí, recordemos que tuvo el Perú 3 presidentes en una semana, en 7 días, y un estallido popular que tomó las calles. Esto pasó el año pasado, en el mes de noviembre, en plena pandemia. El escenario electoral allí en la República del Perú deja ver una derecha diseminada en 18 binomios, con exponentes como Keiko Fujimori, hija del dictador y además imputada por corrupción, Johnny Lescano, candidato por Acción Popular, partido al que pertenece el renunciante expresidente Manuel Merino, Rafael López Aliaga, es a quien escuchabas al inicio de la nota. Este Rafael López Aliaga, un millonario antiderechos, miembro del Opus Dei, que promete, tal lo escuchabas recién, pena de muerte y cárceles en la selva. Y, por otra parte, se postula también Verónica Mendoza, candidata por el partido Juntos por Perú, que representa la única candidata progresista en el escenario electoral peruano. Vamos a escucharla. Antes de escuchar a la propia Verónica Mendoza, la candidata a presidenta por Juntos por Perú, vamos a escuchar a Anaí Durán. Ella, por este mismo espacio político, es coordinadora del plan de gobierno de esta agrupación y es candidata al Parlamento Andino. En declaraciones, en el día de ayer, decía esto. Yo creo que nos jugamos un nuevo momento histórico, ¿no? Sin ánimos de ser muy grandilocuente, ni mucho menos, creo que lo que está en juego es bastante sustantivo. En primer lugar, porque se podría cerrar un ciclo que se abrió en 1992 con el autogolpe de Alberto Fujimori y la constitución que él impuso prácticamente, ¿no? Una constitución hecha a la medida de los grupos de poder, con un Congreso constituyente bastante cuestionado, que los sucesivos gobiernos democráticos elegidos post-transición en 2000 no cuestionaron. Este orden político que ha hecho crisis desde el 2016 en medio de escándalos de corrupción, pero también en medio de una crisis económica y un abandono social terrible que puso en evidencia la pandemia, ¿no? Creo que ahora este último año que hemos vivido todo el impacto del COVID-19, se ha visto el tremendo abandono en que dejaron a la salud pública y a la economía y al empleo los gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, una continuidad de todo esto sería bastante trágico, bastante terrible para el país, ¿no? Yo creo que abriría la posibilidad de más bien un cambio, un gobierno progresista, un gobierno de izquierda distinto, podría abrir la posibilidad de un nuevo momento histórico, un momento de convocatoria a Asamblea Constituyente, como lo han venido ofreciendo algunos candidatos, y poder justamente abrir este nuevo ciclo, ¿no? Que cierre el anterior que se impuso con el fujimorismo. Allí escuchabas a Anaí Durán, coordinadora del plan de gobierno del espacio político Juntos por Perú y candidata al Parlamento Andino. Bueno, mañana son las elecciones, se espera que no se definan el día de mañana, domingo 11 de abril, sino que todas las encuestas están diciendo que habrá segunda vuelta. Lo que no está claro, nadie sabe, nadie arriesga hoy, es entre quiénes será la segunda vuelta electoral en el Perú. De momento, las fuerzas progresistas están viendo con buenos ojos a la candidata Verónica Mendoza de Juntos por Perú y se espera que pueda acceder a la segunda vuelta. Bueno, habrá que esperar al día de mañana a ver qué es lo que sucede en las elecciones en el Perú. Vamos a cerrar la nota escuchándola a la candidata de Juntos por Perú, Verónica Mendoza. No estamos para un gobierno que se quede de brazos cruzados. No estamos para un gobierno que deje morir a la gente por falta de oxígeno. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a trabajar arduamente para garantizarle a la gente salud, educación, vivienda, derechos. Yo no le voy a agachar la cabeza a ningún poderoso porque no tengo nada que temer ni nada que esconder. Es tiempo de un gobierno valiente, patriota, que defienda a su pueblo. Juntas y juntos vamos a salir adelante, hermanas y hermanos. Vamos a impulsar la vacunación universal y gratuita, el acceso a internet para que nuestros hijos puedan seguir estudiando. Vamos a impulsar el plan Chamba para reactivar la economía y generar empleo. No va a ser un camino fácil, pero sé que si es que sumamos nuestras fuerzas, lo vamos a lograr. De las vihuelas, hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos, siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 a la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Valsecito criollo, tranquito cortado, zambo guaragüero, cholita mimosa, dibujas figuras de alegre compás, iban separados mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Iban separados mientras que en el alma hay mutuos deseos de acercarse más. Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals. Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar. Ahora aprieta fuerte, pon tu cara junta y dime si hay algo más lindo que un vals. Troqui moqui troqui troqui, racu tracu tacu tacu, acurrucucu paloma, échale caliche al chancho. Eso quiere decir, salud compadre, que te traigan más vino para seguir tomando. Troqui moqui troqui troqui, racu tracu tacu tacu, acurrucucu paloma, échale caliche al chancho. Eso quiere decir, salud compadre, que te traigan más pisco para seguir tomando. Eso quiere decir, salud compadre, que te traigan más pisco para seguir tomando. Yo por lo general preparo, pongo a calentar el agua, no la dejo que hierva. Cuando está lista, la paso al termo, porque la pava se enfría muy rápido. Así que nada, preparo en el mate, hierba, si tengo cedrón, burrito, peperina, pongo por supuesto la bombilla, ¿no? Un poquito de miel y agrego agua al costado y que de a poco se vaya humedeciendo la hierba, como para que dure un poco más. Nada, algo rápido y después al buche y por supuesto para acompañar con una pasta frola o algo dulce, ¿no? Bueno, allí Adrián contaba que él le hace al mate con la pasta frola y acá le estamos haciendo con la tartita de manzana. Rica, para muy, un día como hoy. Muy rica. Un dulcito. Ahí pasaron con una, no con la canastita hoy, con los alfajores de maicena, sino otra mujer que anda recorriendo las calles de Nono, bajo la lloviznita, con una bolsa, con pastafrola tenía y sí, tartita también de manzana, pero le hicimos la de manzana. Bueno, 15-57-01-27, anótatelo por ahí, agendate el celular del programa, poné la pava para contactarte, mandarnos un mensaje de audio, un mensaje de texto, lo que tengan ganas. Hoy con una consigna para participar del sorteo al final del programa es ¿qué harías un día así? Gris, nublado, lloviznoso, otoñal, como hoy, además de compartir los mates y la radio. Se nos va Sol, el primer bloque. ¿Vio cómo se va? Se va, sí, el programa, sí, es sí, como que no, rapidísimo. Sí, no alcanza, no hay tiempo que alcance. Bueno, nos vamos a ir a la tandita, la primera corta, como siempre les decimos, volvemos muy rápido. Con nos una engañan música. Todos los relojes, dijo. Sí, nos engañan. García Lorca. Nos vamos a ir con una música, uno de los corridos, uno de los tantos, lo tengo por acá creo, a ver, está en el musiquero, sí está en el musiquero, corrido de la muerte de Emiliano Zapata, en la voz de Amparo Ochoa. Uh-huh. Bueno, ¿por qué? Porque hoy, un día como hoy, pero del año 1919, asesinaban a Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Estuve intentando conseguir algún audio, la palabra, la voz de Emiliano Zapata. Pero no. No, en algún lado algo tiene que haber porque hay filmaciones, uh-huh, por supuesto, en blanco y negro, del ingreso al Zócalo. 60.000 caballos metieron. Uh-huh. 60.000 campesinas y campesinos montadas y montados a caballo ingresaron cuando tomaron la capital mexicana. Uh-huh. Ahí está la foto también de Pancho Villa sentado en el sillón presidencial. Emiliano Zapata no quiso sentarse ahí y se dio vuelta y al ratito nomás hicieron un banquete para... Se fue, dijo, no, prefiero irme para... Estrella no. Sí, prefiero bajar al llano de nuevo, claro, al sur. El comandante del ejército del sur, ¿no? Uh-huh. Y Villa comandaba el ejército del norte. No, impresionante la revolución mexicana, ¿no? Los agraristas, esta concepción de tierra, pan y trabajo, uh-huh, ¿no? Tierra y libertad. Claro. Esas consignas de Emiliano Zapata vigentes, ¿no? Al día de hoy. Vamos a escuchar este corrido que cuenta cómo lo traicionan cuando le dan muerte en una emboscada, uh-huh, a Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de...